Como ya os habíamos anunciado, hoy vamos a hablar de un colectivo que hemos tenido la ocasión de tener aquí en nuestro programa hace ya tiempo y nos gusta de vez en cuando saber de ellos, saber la terapia, saber cómo están, saber de qué manera ha aumentado en todo el mundo. Alcohólicos Anónimos tuvo su comienzo en Akron, en Estados Unidos, en el año 1935. Ha pasado muchos, muchos años, pero siempre se ha mantenido. Cuando un hombre de negocios en Nueva York, que se llamaba William Wilson, que había pues conseguido permanecer sin beber por primera vez tras haberlo intentado en varias ocasiones durante varios años, buscó a otro alcohólico para compartir con él sus experiencias en un esfuerzo por superar un mal momento que estaba atravesando y que temía que lo llevase a una recaída. Bueno, pues esto ocurrió hace muchos años. Durante los escasos meses de su recién adquirida sobriedad, ese alcohólico de Nueva York había observado que sus deseos de beber disminuían cuando trataba de ayudar a otros, digamos, como vulgarmente se dice, borrachos, a permanecer sobrios. En la actualidad hay tratamientos. En la actualidad, y ya desde hace mucho tiempo, hay posibilidad de reinserción, de tratamiento, de poder ayudarse unos a otros y de poder salir de ese hoyo que a veces, como en otras enfermedades, sea tabaquismo, sea ludopatía, sea cual fuere, hay solución. En la actualidad, como decíamos, la comunidad funciona a través de más de 200.000 grupos locales en más de 150 países. En Baleares tenemos también Alcohólicos Anónimos, en Ibiza también, y por lo tanto hoy tenemos el gusto de recibir a dos de sus representantes. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y muy buenos días también. Hola, buenos días. Por estar aquí con nosotros, muchas gracias, de verdad. Y como son anónimos, les damos las gracias y les damos a ellos la oportunidad de que nos cuenten, que nos hablen de sus vidas, de que nos hablen de qué es Alcohólicos Anónimos y cuánto tiempo lleva aquí en Ibiza funcionando. Bueno, yo soy, no me importa decir mi nombre, soy Pedro y soy alcohólico. Y la verdad es que es un placer poder decir que gracias a Alcohólicos Anónimos hoy estoy aquí con mi mente clara y lúcida, porque mi pasado era un desastre. Bueno, Alcohólicos Anónimos aquí nos dice que es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia y fortaleza para recuperarse del alcoholismo y ayudar a sí mismo a otros a recuperarse. Dice que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, es completamente gratis, excepto que damos algo para mantenernos nosotros, no aceptamos nada del exterior. Alcohólicos Anónimos no es ninguna secta, no tiene controversias con la religión, con partidos políticos, organizaciones o instituciones alguna. No desea intervenir en controversia, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Eso es lo que es Alcohólicos Anónimos, prácticamente el anunciado que nosotros decimos. En Ibiza exactamente, no sé cuándo empezó a funcionar Alcohólicos Anónimos, pero la realidad es que yo llevo algún tiempo, bastante tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos y en la fecha exacta no sé, pero se trata de hace ya bastantes años, quizás 25 o 30 años. 25 o 30 años dentro que de, usted... Que existe Alcohólicos Anónimos dentro de Ibiza. ¿Y cuánto tiempo lleva usted en Alcohólicos Anónimos? Bueno, nosotros decimos que al ser un programa de 24 horas, solamente llevo 24 horas, pero llevo años. Y está, bueno, está totalmente reinsertado, está totalmente apartado de lo que era la vida anterior, ¿no? Sí, perfectamente. No me quiero olvidar de lo que fui, sino alegrarme de lo que soy hoy en día. Uh-huh. Y al mismo tiempo que me alegro yo, se alegra también mi entorno, mi familia. Ya, por supuesto. Pero sigue diciendo que es alcohólico. Sí, sí. Alcohólico para toda la vida. Uh-huh. En cuanto al otro invitado, ¿qué nos puede decir? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes ya a esta hora. Yo también me llamo Pedro, no me importa decir mi nombre, y soy un enfermo alcohólico. Y honestamente, una de las palabras que más se repite en nuestro programa, hoy soy feliz gracias a que quise seguir este camino. Como decía Maribel hace un momento, hay otras alternativas al alcoholismo. O sea, puede haber otros medios. Yo quiero compartir hoy que probé muchas tablas de salvación antes de dejar el alcohol. Y no digo que no me sirvieran, no, porque todo sirve en esta vida. Pero si quise dejar de beber, tuve que conocer a Alcohólicos Anónimos. Y una vez más nos remitimos a ese principio del 1935, cuando Bill W. y el Dr. Bott, o sea, un corredor de bolsa y un cirujano en Akron, se conocen, y es cuando está el comienzo, ¿no? Atrás había más comienzos que cogieron también de los washingtonianos muchas cosas buenas y otros grupos de Oxford, ¿no? Pero ellos fueron los que verdaderamente hicieron de alguna manera empezar ese camino de Alcohólicos Anónimos que te da algo incondicional, que es una vida a cambio de nada, que es lo que yo verdaderamente encuentro en AA, ¿no? Después de haber probado muchas tablas de salvación. Yo llego a AA con 41 años, hoy haré 60, y esto para mí es motivo de doble celebración, ¿no? Poder transmitir algo que me dieron en su día y no olvidarme de que transmitiendo esa recuperación es cuando recibo verdaderamente el bálsamo, ¿no? Cuando yo recibo esa sobriedad que llamamos en la comunidad, ¿no? Que Pedro hoy pueda hablar sin que le tiemble la lengua, sin que tenga miedo, y que de alguna manera me haga pensar que ya no soy el ombligo del mundo, que soy uno más, y que si quiero conservar, repito, esa sobriedad, lo que tengo que hacer es verdaderamente darla, como me la dieron gratuitamente, ¿no? Recordar que para mí Alcohólicos Anónimos es un milagro, porque yo soy el milagro, ya no recordar tanta desgracia y tanto sufrimiento en la familia, en los hijos, la madre, los hermanos y esa esposa de 23 años, ¿no? Que al final se contagian, porque es una enfermedad para toda la vida, en mi caso, en mi vida, que no debo de olvidarlo, que un día la puedo parar gracias a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Otro de los milagros, ¿no? No hay ninguna medicina ni hay ninguna inyección, ¿no? Es simplemente las 24 horas que tenemos como programa, que decía Pedro, y que por 24 horas tengo que vivir. Esto quiere decir que me hace vivir 24 horas durante, yo creo que todo el año. Algunas cosas hay que programarlas, ¿no? Porque si me quiero ir de viaje a ver a la madre o los hermanos, tengo que sacar el billete con antelación. Pero eso se puede hacer un día a la vez, ¿no? Lo que no puedo hacer es volver a vivir ayer y pasar al mañana, que será mi problema, ¿no? Y luego esta enfermedad, pues para mí concretamente, descubrirla en AA fue de dos grandes deficiencias, ¿no? En mi caso concretamente descubrí que era un irresponsable total y que era un inmaduro total. La responsabilidad en 41 años, pues me hacía ser un niño con muchísimo peligro, porque era muy agresivo. Y bueno, nos cuenta el programa que igual sufren los que tienen un alcohólico agresivo que los que tienen un programa o un alcohólico depresivo. El sufrimiento está ahí, ¿no? Yo recordar siempre por las mañanas, que es lo más importante de las 24 horas, el que tengo que estar agradecido a tener una comunidad tan grande en el mundo como es Alcohólicos Anónimos, que no cuesta un euro en estos momentos. Cuando yo entré eran pesetas, porque corría el año 93 cuando mi pareja, después de 23 años, me dijo: adiós, Pedro, así no se puede vivir, en los juzgados nos veremos, ¿no? Pero recordar verdaderamente Es un programa para toda la vida que lo tengo que hacer poco a poco, que no me tengo que olvidar, porque no es función todos los días que hacemos, por ejemplo, en el programa, en el grupo que tenemos en Santa Eulalia, hora y media. El resto del día son muchas horas, ¿no? Y hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque siempre oímos decir lo mismo desde que entramos, al padrino, a los compañeros veteranos. Esto funciona si se trabaja. Y me hace recordar al gran profesor que tuve del carnet de conducir. Si quieres aprobar, tendrás que trabajarlo. Claro. Y así seguimos por 24 horas, que yo llevo 2 años en la isla, vine de Zaragoza, y feliz y honesto en todo lo que procuro buenamente hacer durante esas 24 horas, ¿no? Pero qué milagro, ¿no? Que un día mis hijos me dicen, adiós, papá, contigo es imposible vivir, es insoportable, nadie te abandona, pero tienes que crecer, tienes que madurar. Y aquí estoy en la isla gracias a que ellos han dicho, oye, papá, queremos que vengas, que estés con nosotros y feliz. Muy feliz. Qué vidas. De verdad que da gusto escucharles, da gusto oírles y sentirles. Y yo creo que lo más importante que hay en este caso es reconocerlo. Querer curarse es importante, pero reconocerlo todavía lo es más, ¿verdad? Yo, más que reconocer, la palabra reconocer, en algún momento el padrino, que ya tiene muchísimos años en la comunidad, dice que a lo mejor el significado de reconocer es volver a caer otra vez. Ah. Entonces la palabra en el programa es aceptar. Aceptarlo, sí. Aceptar para mí es una palabra que a lo mejor decimos el poder de las palabras, el poder de la oración, el poder de una entrevista, ¿no? Hay palabras que a mí concretamente yo reconocí durante muchísimo tiempo de rodillas llorando a mi familia, a mi madre, a mi mujer, a mis hijos, que no volvería a hacerlo, pero no. Tuve que llegar a aceptar que tenía un problema, que tenía una enfermedad que era alcoholismo y que alcoholismo verdaderamente aceptarlo es duro. Mi caso fue durísimo porque tener una vida social, familiar y económica equilibrada a quedarte a cero es difícil aceptar. Sí, sí, hay que aceptar la derrota. Esa es como nivel, aceptar la derrota total. Y bueno, hay gente que llega joven y se engancha al programa y se ahorra esos 15 últimos años de sufrimiento, ¿no? Mi caso no fue así, ¿no? Pero hoy doy gracias a estar vivo, gracias a este programa tan maravilloso, ¿no? Ya para terminar, porque el tiempo en la radio es pasa volando, yo a mí me gustaría que vosotros, como personas que habéis sufrido, que habéis o que sois alcohólicos, ¿recomendarais a la gente joven? ¿Qué pensáis de la gente joven que se somete a esos botellones, que beben, que no pasa nada, que controlamos? Esas son sus palabras, pero que puede llegar un momento en que se deslice el despiste y que lleguen a la enfermedad. Bueno, exactamente, es un problema, como ha dicho bien el compañero. Hay que aceptar que tienes un problema y querer resolverlo. La juventud hoy en día, hablo de juventud hasta incluso los 30 años, es muy difícil aceptar lo de la enfermedad. Por supuesto, no quieren reconocerlo. Nos vienen a los grupos gente joven con 30, 30 y pico de años y cuando le decimos que es un programa de por vida, porque el alcohol hoy en día, la enfermedad no tiene cura. No sé si el día de mañana conseguirán sacar algo para poder beber. Porque yo creo que todo alcohólico que va a los grupos es para aprender a beber controladamente. Y para el que le has fluido la enfermedad es imposible. En el caso mío, en el caso de muchos compañeros que vienen y se dan cuenta de que no. ¿Cuántas miles de los que van a los grupos están una temporadita? Bueno, yo creo que ya estoy curado, ya como no bebo hace mucho tiempo, y es probarlo y automáticamente es una cadena, volver otra vez al consumo excesivo y volver a caer derrotado. Si no tenía suficiente con una vez, lo intentan con otra. Otros consiguen volver, a la segunda o tercera recaída, que le llamamos, pero otros no vuelven. Y están o bien muertos o bien en la calle, que hay muchos, o sufriendo, siguen sufriendo. El problema es que no le damos, nosotros no damos propaganda a Alcohólicos Anónimos, excepto lo mínimo para que la gente sepan que nosotros existimos y que nuestro deber es ayudarlos, simplemente, porque es lo que nos ayuda a nosotros a seguir manteniéndonos sin beber, ayudar al que está sufriendo. Creo que me querías preguntar si los grupos que hay en Ibiza y todo esto, ¿no? Te voy a contestar. Por ejemplo, en Ibiza hay dos grupos, está el grupo Renacer y el grupo Ibiza detrás de la iglesia de Santa Cruz, y en la iglesia del Roser hay un grupo internacional. En San Antonio tenemos el grupo de San Antonio y el compañero Pedro, que es del grupo de Santa Eulalia. Quiere decir que estamos bien influidos o bien capacitados, porque tenemos reunión todos los días de la semana, incluso a diferentes horarios. Quiero decir que con esto Queda bien cubierto. Únicamente, y pena nuestra, es que lo hemos intentado en Formentera y no ha cuajado. Ya. Así que se ve que en Formentera o tienen vergüenza por ser pequeña la isla o lo que sea, que no acuden a los grupos porque se han abierto. Ya, nada bueno. Más. Tenemos que acabar porque, como decíamos, el tiempo apremia, pero siempre dejamos los micrófonos abiertos para que comuniquéis lo que deseéis. Tenéis nuestro apoyo, tenéis nuestro respeto, tenéis nuestra radio para que difundáis todos aquellos mensajes que queráis, para ayudar a la población, a todos los alcohólicos que quieran reinsertarse. Muchísimas gracias. De nada, Maribel. Gracias. La verdad es que... ¿Puedo ser? Sí, muy, muy, muy poquito. No, simplemente decir que estamos a disposición de todo el que tenga el problema del alcoholismo y que con mucho cariño y mucho amor se les va a recibir, nada más. Muchas gracias. Gracias, hasta siempre. Gracias.